lleno de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Amada mía, cuando uno se enamora profundamente, uno lo hace un poco también de esos sueños de los héroes que han sido ya sacrificados en aras del amor, esperando fervorosamente encontrar personificadas todas aquellas cualidades en nuestra pareja. Imaginar que la luna es de queso no la cambia, y la luna es bella porque así es su modo. En esta tierra, donde la vida crece buscando la fuerza del sol, se ha quedado impregnado por todas partes el plasma del Edén. Y la lluvia humedeció el calor de la semilla que formó a nuestra familia, el primer hombre, la primera mujer. ¿Cuánto tiempo y aún no se conoce toda la verdad? ¿Desde cuándo y hasta dónde? ¿Quién lo sabe? Pero así es la esencia del ciclo eterno. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Cuál nuestra gloria? ¿Cuál nuestro hastío? Sentado en mis reflexiones junto al fuego, dejé de sentir la oscuridad. Aquí hay un cielo estrellado, donde no se puede esconder el amor. Lo que sentí fue como un rayo en mi interior, que me destroza el corazón. Todo se rompe, todo estalla y algo acaba de morir. Para sentir otra manera de ser feliz, otra manera de sufrir, otra manera de vivir lo que hasta ayer era reír. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde irán mis juegos a parar y mi inocencia a terminar? ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrá? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando al corazón. Qué confusión, qué dicha, qué dolor. Siento al mirar que todo acaba de cambiar. Veo las cosas para andar. Adiós infancia, ojalá que te recuerden mi vejez con amor. El amor es una revelación. Cuando aparece, desaparecen las sombras, y el simple tallo de una flor puede ser la representación del arraigo a la vida. Y el fruto de sus colores es como el gozo de un viaje por el cielo. El dar amor enaltece a quien lo regala generosamente. Y no puede ser representativo de los sentimientos dolorosos. Lo que duele hasta la médula es depender de otra u otras personas para sentirlo y no poderlo regalar por no tenerlo. Y hay personas que enamoradas están de alguien que no les corresponde y seguirán amando sin respuesta, porque el amor únicamente se puede dar. Para recibirlo es necesario que alguien nos lo comparta. Lo que aniquila el amor es el egoísmo y esa necesidad de recibir, no de dar. Así que no te preguntes qué es lo que alguien puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por esa persona. Y no te avergüences de dar lo que tienes, aunque parezca poco. Y al que lo recibe y cree que es poco, sin preguntarse si está dispuesto a amar con el alma, que es donde existe mayor igualdad, con la conciencia, para no reprochar desigualdad, ya que cada individuo representa su propia intención a su manera y a sus posibilidades, y con el sentimiento, que se tiene a veces que contener para no distorsionar las cosas y abandonarlas a su suerte. Amar por una profunda convicción es una buena manera para mantenerse ajeno de las influencias negativas y el desamor. Amar aún a quienes intentan destruirnos es la mejor señal de que hemos conquistado plenamente al amor. Te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiaré en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir.

tiempo se desgasta contra mi pecho y el agua se me escurre entre las manos. Mientras las calles se humedecen con la lluvia, las huellas de mis pies se modelan entre el barro remojado, que persistentes me siguen el paso. El vapor exhalado por la tierra se esparce como una alfombra humeante que me sigue conduciendo hacia ti. Para escuchar al río, solo hace falta que te acerques. Luego entonces te darás bien cuenta cómo fluye y que a pesar de todos los obstáculos, se abre paso entre las piedras para llegar al mar. Porque cuando hay creciente, ¿cómo puedes contenerte? Te llevo en el alma porque mi espíritu comulgó junto con el tuyo, y las esencias que se acurrucan de día emergen para soñarnos por las noches mientras los cuerpos de la carne se duermen. Te llevo en la imaginación cuando te dibujo desnuda con los gises del deseo, esos mismos con los que escribí tu nombre para luego comérmelo, evocándome tu aroma que se me quedó entre el sudor y la piel. Te llevo tan cerca que a veces el espacio entre tú y yo desaparece, y siento como si fueses mía, aunque sé muy bien que no lo eres, porque nadie le pertenece al amor. Solamente somos en ocasiones parte de él. Que me lastime y duela, más acá de tu piel en agonía, una canción desaforada y fría que me arrime el temor y lo pervierta. Quizás ya están rondando los olvidos, más cerca de tu voz y mi tristeza. Quizás ya estén faltando los amigos. Quizás ya estén pesando las ausencias. Quizás es que no puede estar conmigo el duende velador de tu presencia. Logré hacerla combinando una pizca de locura con un poco de luna sobreexpuesta y un retablo de angustias en ayuna. Cuando la pena no no se desayuna, se convierte en un ave. Quizás ya estén faltando los amigos, quizás ya esté empezando las ausencias, o quizás este no puede estar conmigo. El duende del amor, de tu presencia. De tu presencia. Con palabras pequeñas se pueden definir los grandes significados de la vida. Una de ellas es el amor. Dos más: la libertad y la paz. Alfonsina, vestida de mar.

su merced, como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. El amor entre el hombre y la mujer siempre produce un estado de plenitud. Y cuando los paralelos teatrales de la vida desaparecen, las partes involucradas se encuentran individualmente reflejadas en la esencia pura de la realidad humana. Esta gravedad irrestrictamente atractiva del amor a veces se expresa en el principio relativo de un suspiro. Y la ley de probabilidades en el erotismo no siempre es el camino correcto para perpetuarlo, ya que nos confunde muchas veces con sus vueltas en falso y perspectivas evanescentes. Cuando dos miradas se han iluminado vinculadas por el mismo espíritu, puede generarse la inercia propicia para la marea amorosa, que reconoce en la confianza su dimensión total. Este impulso, provocativamente liberado y encauzado al placer, nos revela también el deleite sensual, oculto en el misterio arrollador del erotismo amoroso. En suma, siente completo al amor y no te detengas demasiado a entenderlo, que yo te ofrezco mis labios desnudos de palabras y mis brazos y mis manos en silencio, porque mi espíritu está en ti y ha descubierto la esencia de tu alma. Todavía quedan restos de humedad . Sus olores llenan ya mi soledad . En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todo mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Interminable en que el amor se expresa a sí mismo, me gusta pensarte con tus ojos entreabiertos y el reflejo de la flama en tus pestañas. Tu cabeza sutilmente reclinada entre mis dedos y el color de tu cabello enredado en mis brazos, mientras gemías suavemente el sabor de mis caricias. Dejándote abrazar por mi boca, recorrí la totalidad de tu piel, dividiéndola en 90 rebanadas de momentos extasiantes. Los últimos pliegues de las sábanas se separaron de tu cuerpo, mientras las palpitaciones indefinidamente se desbocan, y la luz de tus pupilas y el brillo de tus labios humedecidos frecuentemente por tu lengua me hicieron presentir la vorágine de sensaciones que, elevadas al cubo por la tercera potencia del erotismo, se desencadenaron en un gemido compartido, precedido de espasmos interminables que nos dejaron levitando en la inmensidad de la plenitud. El milagro. milagro de existir. El instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar. La emoción de desnudar y descubrir despacio el juego. El rito de acariciar, prendiendo fuego. La delicia de encajar y abandonarse. El alivio de estallar y derramarse. Derramarse. Y el pretender amar solamente a una persona es, según mi opinión, un malentendido con el amor, ya que ese complejo del egoísmo le cierra las puertas a la dimensión generosa del amor-verdad. Alimentando, por el contrario, a los celos y a la competencia por acaparar, si no al amor, cuando menos los afectos y la atención, que no dependen en esta medida de los deseos de estas personas para atenuar sus necesidades. Y es por esta voracidad emocional que surgen a veces, hasta en las familias, los celos entre hermanos, disputándose egoístamente el amor de los padres o el de los amigos. Ya no se diga con las parejas, en donde no basta con la voluntad cotidiana de prevalecer a toda esta mediocridad de lo establecido, en donde realmente lo que abunda es la miseria emocional, por este malentendido que se sigue teniendo con el amor, al que se ha relacionado incluso con lo comercial, como si se pudiese comprar. Cuanto más significas para el otro, más grande o costoso ha de ser el regalo. Muy sospechoso, ¿no crees? 14 de febrero, 10 de mayo, 25 de diciembre, bom, bom, bom, etc. Es por todas estas distorsiones que se seguirán fomentando, por desgracia, los lazos de dependencia emocional. Pero, ¿es esto amor en realidad? Yo no lo creo. El amor no se reduce a una simple metáfora, ni al contexto de un capricho. El amor nada tiene que ver con la manipulación y el engaño, con nuestras necesidades o conveniencias. El amor es libre y no exige de los demás la misma medida con la que uno lo ofrece. El amor se vive y tiene que fomentarse para poderse expresar en cada acción. Y hay que esparcirlo por todas partes a donde vamos y ofrecerlo a cualquiera con generosidad, con la mejor intención de que seamos capaces. Y entonces se arraigará en nosotros y se hará una realidad. El amor es la mejor actitud frente a la vida. Si tú has sentido el soplo de su presencia en tu alma, abre tus alas y aprenderás a volar. Solo le pido a Dios. Gracias.